mover la sierra de Chihuahua, con la artesanía y San Miguel. Muy buenos días, mi churro maíz, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Mal, como siempre. De lunes, después de soplete. Ya voy a cambiar mi vida. ¿Sí? Es que me dio las últimas por coger otra vez la marcha de viernes y sábado y qué va. Sí, es que esto de coger no está bien. Y luego salir a lo tonto, los viernes está fatal, chica, la marcha. ¿Sí? Salgo yo solo. Me pongo a bailar yo solo ahí dándome vueltas yo solo. Yo mismo me presento para entrarme y practicar con la chica. Yo solito luego todo y qué va. Tú solito. Ya voy a desistir de los viernes. La crisis, me imagino, y sobre todo peor a fin de mes. Aquí solo hay que salir los sábados. Solo los sábados. Solo los sábados. Tú como nunca sales, ni sábado, ni domingo, ni... No, la verdad es que... ¿Tú qué tal tu fin de...? No. Bien, tranquilita en mi casa. ¿Eh? Sí. ¿No te aburres ahí? No, la verdad es que tengo muchas cosas que hacer y con mis niños. ¿Aparte de lavar y planchar? Aparte de lavar y planchar. Pues fíjate que no plancho. ¿No? No, en mi casa no se plancha. Igual que yo. Lavo... Tiendo bien y ya con eso ya la con cuelgo eso y mira planchar. Y mira que luzco todo ahí. Estás ¿ves? Hasta guapo, ¿eh? ¿Ah, que sí? Sí. Oye, ahora sí estoy más flaco, dilo. A ver, párate. Espera. Sí, se te ven más flacas las pestañas. Ay, graciosilla. Oye, México. No, Friends, ¿en serio estás enamorado o qué? En ciernes. Mm. O sea, ahí. En ciernes, eso es una... Empezando, chica. Una expresión palmera. No, eso no es palmera, eso es universal, en ciernes, empezando algo, iniciando. En ciernes, universal. Eso tiene de universal lo que yo de fea. Hasta los nada, rusos saben nada. De eso. Bueno, hoy México and Friends. Súper variado. Vengo ochentera total. Yo vengo de todo, hasta algo pesadón. Espero que el público conocedor sepa aguantar. Sepa perdonarte. Es que traigo una de Lenny Kravitz ahí con un rock medio pesadillo. Espero que el público sepa perdonarte. Y traigo de todo. Empezamos conmigo, ¿no? Super light y super fofillos, pero bueno, dale, con los hombres G. Lo he dicho, tu música. A ver, pide una disculpa. Si tú te dejases orientar por mí. Pide una disculpa. Hombres G, temblando. Anuncia que vamos a tener visitas y ya tenemos. Rolononón. ¿Qué dices, hombres por G? Dios. Pola, por favor. Suplicándote, intentando hacerte ver. qué belleza. De pie te tienes que poner con esta canción. Pues me puse de pie para saludar a los invitados, no le puse atención, no sé, resume, ya te hice resúmemela, pero suena feo. Hazme un resumen. Pinche Alejandro, de verdad. Un resumen, pues es un chico que, una chica que le habla a su chico para decirle que adiós, muy buenas, que ya no quiere saber nada de él. Oh, qué original. Todo se lo dice por teléfono. Ay, qué original. Y además él después le habla y le dice, pero ¿por qué? No sé qué, ya nada más le dice. ¿Sabes alguna vez cortaste a alguien por...? Bueno, en tu época no había WhatsApp. Bueno, ni móviles, ¿no? Ni por WhatsApp, ni por Facebook, ni por... En mi ¿tú dabas la cara? En mi tiempo sí había mails. No. Bueno, eso sí. Pero no, yo siempre he dado la cara. Bueno, para lo bueno y para lo malo. Vamos a saludar al amigo. Vamos a saludar, tenemos un invitado. Un a charro. Preséntate tú, charro. Bueno, pues nada, yo soy Manolo, el charro de Canarias, el... Bueno, ¿de Canarias? ¿No eras de La Palma? Manolo. Bueno, de La Palma. Bueno, ya nos vamos ampliando horizontes. Al rato va a decir bueno, el charro del mundo. Como que queda más bonito, ¿no? Por la cosa, ¿viste? Oye, pero acércate un poquito más. Había otro perdón. Charro en Canarias, ¿no? Había uno... Bueno, da igual, no estamos da hablando igual, de él. Estamos Manolo hablando Charro de sí. Estamos hablando. El original. Manolo el Charro. Manolo el Charro, palmero. El charro de por ahí. Sí. Que ¿no? lo tenemos aquí de visita porque acaba de sacar su segundo disco, que no lo he escuchado porque me lo acabo de desempacar calientito, pero lo tienes por ahí, ¿no, Alejandro? Espera que suene y ya la empezamos a poner. Ah. Bueno, solo decirte una cosa, Marta, esta vez lo saqué con Eliana. Es verdad que salió... Lo sacamos a la mitad. Sí, ¿por qué no la trajiste? No pudo venir. La verdad que no pues pudo, me da mucha pena por ella. Por eso acepté lo de la invitación y mira. ¡Perro maldito! Mira nomás qué susto. Ya vendré otra vez con ella, si ustedes me lo permiten. Como si quieres venir todos los lunes. Es tu casa, puedes venir cuando quieras. Y cuéntanos, a ver, esta tiene ya más canciones compuestas por ustedes, ¿no? Sí, la verdad, hay dos canciones. Esta es la que compuso Eliana, ¿no? Sí. A ver, esta es la de él. Esta es la de Manolo. Manolo la compuso. Pero digo, la canción es el Caballo Lucero. Mm. ¿Y tú la compusiste? Bueno, no, más bien la señora que nos... La abuelita de ella, la bisabuela. Ajá. A ver, vamos a escucharla. Una tía. Tengo lo que quiero, mi compré mi caballo y lo llamé Lucero. También es lo que más quiero. ¿Cómo sabía? Tu risita te delató. Qué bonita letra. Hijo de tu madre. Pero él está hablando de un caballo de veras. Y yo también. Una yegua de veras. Pues no, pues, ay, Dios mío. No tienes remedio. Oye, cuéntanos, la gente que nos está escuchando, ¿dónde puede adquirir el disco? Pues en Breña Alta, en la tienda Regalitos Marilán, perdón, no me acordaba. Está en San Pedro, es una tienda de chuches para niños y cosas de cumpleaños. Ahí lo pueden conseguir. ¿Ahí? ¿En una tienda de chuches? ¿Sí? ¿Si compran una bolsita de chuches y le regalan el disco o qué? Sí, yo lo hice más bien por los niños y ellos. Porque oye, pues hay que ayudarnos todos un poco, ¿no? Ya. Todo junto. Oye, este disco me suena como más profesional, como más... Hombre, también ha pasado un par de... Hombre, pues poco a poco uno va intentando pues superarse un poco en estas cosas, ¿no? Y intentando que pues... Y hacerle llegar a la gente lo que tú sientes lo sobre el escenario, ¿no? Claro. Y pues poco a poco, pues mira, yo... Oye, ¿por qué les dio ahora por hacerlo juntos Eliana y tú? Porque tienen en la pasada cantaban una o dos canciones, una sola los dos, sí. ¿No? ¿Y en esta cuántas tienen? Tenemos la mitad. La mitad, justamente. Sí. Ah, qué bueno. Ella me lo comentó, la verdad que yo no había problema, porque bueno, mí siempre ha sido y será la niña que empezó conmigo. La niña de tus ojos. Sí. Que no. Oye, se entere tu mujer. Pero la mujer mía no se ponga celosa. No, la otra vez que vino ya no está tan niña. Ya. No, ya más grandota. Pero es una forma de hablar. Es una cosa de decir. Sí, ya una cosa cubre que los 50 reglamentarios. Ay, Alejandro. Sí. Yo la miro como una niña. Yo, oye, está por Dios, dime. No. A ver si la mamá me está escuchando. No, sí, Alejandro también la debería de mirar como una niña. Qué va. ¿Ya cuántos años tiene? Ella tiene 23 ya, pues. Ah, pues ya. Chiquita. Pero para mí es una niña, vale. Y para Alejandro también. Alejandro es una saltacuna. Es que últimamente me da por esa generación, fíjate. Ah, yo, vale. Pues mira a ver si me... Qué lástima. Bueno, y oye, y también recordar a la gente que ustedes también van y cantan en fiestas y bodas y bautizos y todo esto, ¿no? Sí, en bares y en restaurantes. Cumpleaños, bodas. Todo. Sí. En fin, donde pues, salga algún evento, cositas ¿y así. ¿Y cómo como, te localiza la gente? Pues a través del teléfono, la verdad que... ¿Y cuál es? Dínoslo. El 636. Espera que lo anoto. Ok. Ahora para mi próxima boda. ¿Sí, qué? 636. ¿Eh? 829810. 82 98 636 82 98 10. Sí. Ahí directamente contigo. Sí, sí. O a través de la productora, que está el número de teléfono en el CD. Sí, claro, tendrían que comprar el disco para poder contactar. Exacto. Con Manolo. ¿Cuánto cuesta el disco? Pues ah, digo... que quedamos que era gratis por una bolsita de chuches. Oiga, por favor. Por una bolsita de chuches, no. Oye, y no salió muy caro la... El disco cuesta 10 euros. 10 euritos, sí. Ajá. 10 euritos, no, no. Oye, ¿no sale muy caro hacer un disco de estos, producir un disco de estos? Pues sí. Pues sí, sale su cosita. Y la verdad que, hombre, yo pensé que aquí te ayudaban más a, pues yo que sé, a salir adelante la gente de... No, no da nada de subvenciones aquí, ni nada tipo de momento, hoy por hoy será como está la situación media. Pero antes sí daban o tampoco. Hombre, antes supuestamente pues te ayudan con alguna cosita, ¿entiendes? Pero tampoco te crees duquetar. Pero bueno. Bueno, pero como vas a vender muchos discos, el pasado tuviste muchos éxitos, sí, ¿no? Tuviste, vendiste más de los que esperabas. No quiero que me digan que soy vanidoso, pero la verdad que sí. Ah, pues mira. Pues bueno, con unas 600 más o menos. ¡Órale! Siempre, sí. Pues entonces recuperaste la... Sí, gracias a Dios, sí. Lo pude solventar con eso. Con este ya verás que además de recuperarlo van a tener mucho éxito. Yo espero que sí. Ya los estaremos viendo ahí en... Iba a decir en... Sí, en Eurovisión, tú. ¿En dónde? Iba a decir Grammys, siempre en domingo. Siempre en domingo es un programa mexicano que lo pasaban los domingos, por eso se llamaba Siempre en Domingo. No, y al final se distorsionó y decían siempre lo mismo, porque además siempre iban los mismos actores, los mismos cantantes. Como suele pasar aquí también a veces. Sí, en Plácido, ¿no? ¿Cómo se llamaba el Plácido Domingo? Que lo dirigía Pavarotti. Raúl Velasco. Chavales. Qué va. Estoy mal, ¿eh? Qué baja, ¿eh? Es que a mí no me gustaba hacer siempre ¿no? lo mismo. Y si hablamos de Manolo el Charro. Sí, mejor. Bueno, Manolo, pues vamos a escuchar un poquito de él y regresamos. En el arca abierta hasta el ser el más justo pecó. Si compartiera tu cama, chiquita del alma, aquella tu privación, de tanto andar por tu cuerpo, sintiendo la gloria, te juro que no dormía. Diles que tú eres manjar para rey. Esta también es de... ¿Esta de quién es, esta letra? De Vicente Fernández. ¿Sí? Sí, tiene tres nuevas, pero las otras son cover. Bueno, no sé si la letra es de Vicente Fernández. Aquí en nuestro pueblo le llamamos versiones, chiquis. Deja el cover para... Versiones. ¿Qué dices? Que... Que no sé si es original de Vicente Fernández, la canta él. Ah, ok. La canta él. Este nunca lo había escuchado. Esa es la tienda. No, yo tampoco lo había oído, ¿ves? Lo está descubriendo el mundo mexicano ese hombre. Sí, nos está enseñando... Gracias, Charro. Gracias, Manolo. Por darnos a conocer. Bueno, pues culturas. Chicos, que muchas gracias por venir. Gracias por enseñarnos tu disco. Aquí te esperamos cuando quieras. Y nada, ya lo estaremos poniendo. Ya, ¿con quién te peleas, Alejandro? Con el móvil que me están llamando ahora para cuestiones. El amor es bello. El amor, el amor. Bueno, fuera, pero es un tal Carlos, así es que me dirás que amor. Ah. Por eso, el amor. Oh. ¿No dijiste que ya te ibas a volver gay? No, ya reculé. Ay. Entonces ya te volviste gay. Bueno, Manolo, mucho gusto y ustedes. Mucha suerte, sí. Dale muchos recuerdos a Eliana de nuestra parte, por favor. ¿Qué y... la estamos escuchando? Sí. Bueno, pues. Y mucha suerte, nos vemos muy pronto. Cuando ustedes quieran, aquí y, estamos a la orden. Y nada, tenemos que organizar una fiesta mexicana con el charro. El 15 de septiembre. El 15 de septiembre vamos a echar el grito. Pues mira. ¿No? Nos deberías de llevar mariachis, Alejandro. Una hora pagada por Marta. ¿No? Bueno, Manolo, hasta pronto y mucho éxito con tu disco. Venga, gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Yo te juro por todo lo que sucedió. Dalo por hecho. Ya verás, traicionero, lo vas a pagar muy caro. Bueno, Marta, y retomamos el México and Friends. Retomamos el México. Vamos con una de las mías. A ver, sorpréndeme. ¿Sabes que en algo que estamos súper mal tú y yo? Hace poco, bueno, muchas cosas, pero en una de tantas, que hace, digamos, el programa anterior, recientemente había muerto Eddie Gourmet, y tú y yo, venga, hablando del vacilón, o como decía tu hijo, hablando de puras mariconadas. Pura mariconada. Era para que hubiéramos puesto un programa especial con esta mujer y los Panchos. Pero tú y yo, venga, hablando de la vida. Pues mira, me estoy enterando ahora mismo de que murió. Vaya cosa. Bueno, pero yo tarde, más vale tarde que nunca, así es que traje a Eddie Gourmet y los Panchos con esta de amor. Y lo escuchamos. Ahora. Y que descansen en paz. Que descansen. Ay, espérame, que estoy aquí haciendo un remix ya entre esta chica y Eddie. Perdóname. Te pusiste Eddie. Nervioso, sí, ¿eh? Ahora sí. ¿Y eso que no está aquí? Imagínate. Sí. Amor, amor, amor. Amor, dulce amor. Nació de ti, nació de mí. La esperanza, amor, amor, amor, dulce amor, nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz, saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor, amor, dulce amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor. Amor, amor, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios para los dos. Nació de alma, amor, amor. Pues que en paz descanse. ¿Y qué le pasó a la mujer? ¿Ya estaba muy mayor o qué? Uy, creo que sí, ya no me acuerdo. Oye, qué bonita voz tenía, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Sabes que grabaron un disco con Los Panchos y estaba viendo un programa que ha sido de los discos más vendidos en toda la historia de la mundialista, ¿no? Sí. De Los Panchos. No, del uno de los discos más vendidos de todos los discos. ¿Qué dices? Eso. Lo que estoy diciendo. Ganándole a... No ganándole, uno de los más. No sé si más que Michael. Ya hablo como los de Michael. No sé si uno, pero de los más vendidos. No me preguntes cuántos. Órale. No me preguntes más. Pinche Alejandro, pues si vas a dar información, dala bien, si no mejor no la des. Yo aquí soy el botonero. El de los botoncitos. El que sube y baja las palanquitas. Y a mí no me preguntes. Todo eso, toda la cuestión de información, eso es lo que debes manejar tú. Eso. Que antes sí hacías cuando le tenías pues sí, cariño pero me a tu echaba, programa. Pero me echabas unas caras de que... qué hueva. Oye, vamos a empezar con el diccionario. El diccionario, sí. ¿Lista? Échatelo, listísimo. Aunque está así, no sé si ya te la pregunté, pero oye, no está a ver, ¿qué quiere decir? Repasar. Yo lo digo en mexicano y tú en palmero. Apa. Churro. No, aquí la Miss eres tú y yo no. Pero, ¿qué ver, quiere decir? Pues que venga Chepacá. Venga Chepacá, aquí a ver, para acá. ¿Tú cómo dirías? Aunque creo que este era repetir, pero bueno. Es parte de la enseñanza, la repetición. ¿Estarás de acuerdo? Sí, sí, para sí. Para que lo memorice sí, para la que, gente. Para que porque quede. A lo mejor va en un sitio donde no puede apuntar y así ya. Aguas, aguas. ¿Cómo dirías en palmero? En aguas, palmero, aguas. Híjole, pues no sé cómo lo dirían aquí. Aguas, aguas. Es clarísimo, es cuidado que te dan. Cuidado que te dan por ¿no? ahí. ¿O qué? Sí. No sé, tú eres la profesora. El aguas aguas es cuando te estás estacionando. Es una señal de alerta. No, no precisamente. Bueno, no precisamente, pero cuando por un ejemplo, peligro inminente te acecha. Viene un perro a morderte. Aguas, aguas. ¿Quieres advertir a alguien de ello? Y no le vas a decir, un perro se acerca a tal distancia, con tal velocidad, sino simplemente es aguas, aguas, aguas, aguas ya voltea, sabes que algo te va a pasar. Gira la cabecita para todos lados para ver por dónde viene el meteorito y ya sabes lo que te espera, ¿no? Sí, pero además es cuando te vas a estacionar te dicen, me bajo y te echo aguas. Ah, esa es otra. ¿No? Esa explica. Aguas, aguas, aguas, aguas. Te aguas, es otra acepción. Ve cómo tú eres la profesora que sabe del tema de la lengua. De lingüística. Digo. Pero eso es porque soy una mujer de mundo, ya. He viajado, he conocido, estudiado, Cambridge, me relaciono con todo tipo de gente, la prueba está que me relaciono contigo. Ahí de otra, ahora de palmero para allá. Que por cierto, dicho sea de paso, ahora que estamos con nuestro diccionario, este es un diccionario de lengua mexicana del centro del país, porque ya si te vas para el norte o si te vas para el sur, no esto no te sirve. Sí, no. Eso, qué bueno que haces la advertencia. Sí, sí. Para cuando pase la frontera, olvídese de todos estos. Estas enseñanzas sí, no le sirven para nada. No, tienes razón. Bueno, algunas son universales y es por todo México. Sí, pero por ejemplo, en el centro no decimos rotonda. Eso es más del norte. ¿Y cómo decimos allá? Glorieta. Ah, glorieta. Ya. Glorieta. ¿Sabes que ya se me están olvidando las cosas de allá? Sí, todo por no ir. Normal. Ya hasta se te están poniendo los ojos azules. Pues sí, ya estoy blanqueando las pecas, mira. Hay una que otra pequilla ya me está saliendo. Bueno, vamos con otra. Ahora va de aquí para allá. A ver. ¿Cómo dirías de mexicano? La expresión va con toda una oración. Haz de cuenta que te digo, ese chico quiere con la chica y quiere meneo. Ese quiere todo contigo. ¿Todo? ¿El meneo es todo? Bueno, pues sí. ¿Qué más hay después del meneo? No, bueno. No, mejor di que no sabes. Que pues quiere algo, no todo. Que quiere... Es que yo eso nunca lo he entendido. Aquí estamos quedando. Estás quedando con alguien y te morreas y te acuestas con esa persona y es estamos que, quedando. Es que los tiempos han cambiado, chiquis. En nuestra época todo era muy marcado. No, tu novio era con el que te daba besos. Era tu novio, ajá. Y ya está. Pero ahora ya, y los besos venían después de la pedida, la solicitud de que si quería ser su novia. Y llegábamos vírgenes es que ahora ya no. Al matrimonio. Bueno, ya eso ya es otra cosa. Pero es que ahora ya no, ahora el morreo es casi, si hay feeling, desde poco de conocerse ya puede haber todo eso. Y no es tu novia, puede ser un rollo, la ves, chica, los tiempos nuestros han quedado atrás. Qué lástima, y los principios también. También. Qué lástima. Vamos con más música. Sí, pon a Rostros Ocultos, un grupo mexicano. El final. Lusaya, que, ¿te acuerdas de esta canción de los años 80? Sí. Qué buena rola. ¿Vamos? Cómo bailé. ¿Sí? Sí, échatela. Y te estás morreando con todos los chiquillos. Sí. No, ahí solo me ¿qué dices? Yo tuve muchos novios, pero yo no me morreaba con no. todos los que me encontraba. Besé muchos sapos, eso sí es verdad. Te salgo a buscar y no te puedo encontrar. Ya tus amigas me han dicho por qué. Qué poca madre, hoy te tengo que olvidar. Decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar. Regresame el retrato, se acabó. Tiempos aquellos, ¿no? Regrésame el retrato. Los años maravillosos. Era así como, se acabó, ya, definitivo, me devuelves el retrato y oye, ya. Oye, en aquel entonces, a uno lo único que le preocupaba era el amor y desamor, ¿no? No tenías que pagar nada. Sí, no. No tenías deudas. No tenías chiquillas que cuidar. Es verdad. No te pensabas si te divorciabas. Nada más pensabas en el amor. En el copete, bueno, que te tenías que peinar a la moda. Y en la escuela. Sí, pero eso era secundario. Las dos preocupaciones... Era la escuela, que aprobaras. Que le gustaras al chico que te y gusta. Y eso, de las mujeres o los hombres. Y ya, ¿no? Sí. Joder. Qué lástima, qué guay, ¿no? ¿Verdad? Cómo hemos cambiado. Y ahora, que si el dinero, que si ahora, la crisis, que si los ahora hijos. Me preocupo también por ver cómo me peino. Me preocupo... ¿Tú? Vaya cosa. Oye, no sé si ya dar el paso funesto. ¿Qué dices? Es que tengo una canción, pero para el normal, el grueso de nuestro público, que son 5, puede resultar muy pesado, aunque no es tan pesado, es Lenny Kravitz, pero puede parecer algo así. Bueno, medio... pues si eso lo cortamos y ya no, está. No. Bueno, vale. Tú vas a hacer la ascensora. La de los botoncitos. Tú me avisas, ora, ¿vale? Ora. Es fuerte para quien no me soporte asustando. Esto. Que vaya por algo, un vaso tipo de leche. ¿Tipo AC/DC o Metallica? Más o menos. Vamos allá. Chátela. ¿Escucha? ¿Está muy fuerte? Ah, este es un roll. ¿Cuál? No. Este es un buen roll. Un buen roll. Ochentero también. El Lenny Kravitz. I'm gonna Hey, Chanclis, ¿tú qué tal? ¿Qué pasa? ¿Que no la aguantaste ni tú? No, sí, ya le quedan 16 segundos. ¿Tú qué tal andas en el English, Speak English? Yo, buenísima, sí. A ver, ¿tú cómo traduces el título de esta canción? Que Are You Gonna Go My Way? Are you gonna go my way? Eso de gonna, ya sabes que es una contracción. Hay una cosa que hacen los gringos. Are you gonna go my way? Pues no lo sé, ¿cómo la traducirías tú? No tengo ni idea, por eso te pregunto. Como que tú vas No tengo idea. Al my way, mi forma. Como que si tú vas a entrar a mi... Al aro, ¿no? ¿Vas a entrar al aro? Eso es, ¿no? No sé. Pues me suena que va por ahí la cosa. Pero tú estás hoy queriendo entrar y meter y sacar contento. Ahora con esta súper canción. Ahora sí, así sí. Como dijera yo, así sí baila mi hija con el señor. Es que cuando traes cosas buenas, chica, pues ¿qué te puedo decir? Oye, ¿ya no hay más del diccionario? El otro día me estaba acordando de un montón y dije, las tengo que apuntar porque... Pásalas, ahora te las tras bambalinas. Ahora te las paso. Me las pasas en el buen sentido. Pero porque eres cuate, ¿eh? Si no. Si no, no te las dejaba. Es que no hice los deberes. Y ahora tengo que estar improvisando. Bueno, los superhéroes del silencio y la chispa adecuada. La chispa adecuada, échatela. Buenísima, mija. Buenísima. Así sí, así, así eres bienvenida en esta casa, que es tu casa. Gracias. Que por cierto, pronto nos vamos a ir en tu casa. Sí, a ver si es verdad. Oye, tus hijos ya están aquí practicando la danza del diablo y están descamisados. Están todos que hace mucho calor. Bárbaros. Déjalo. Avísame cuando estén despelotados. Ah, yo pensé que cuando se estuvieran lanzando ahí por el tercer piso del Tagomago. No. Vámonos con los héroes del silencio. Hora. Bueno, todavía podríamos hablar algo, que la introducción está ahí medio... No, hombre, pero es parte de... Ahí va, ahora sí, perdóname. Palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado queriendo encontrar un arco iris. Infinito. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Eras verano y mil tormentas y el león que sonríe las paredes que he vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Todo arde sin reacción. sangre ajena, blanca esperma resbalando por la espina dorsal. Ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la eternidad de la ausencia, no se distingue entre besos y raíces, no sé distinguir lo complicado de lo simple, y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar. Como ave, si le aplicas la chispa de Martínez, hoy hemos estado muy rockeros. Ay, no sé distinguir. Ya sé, ya ahora toca la guapochosura. Pero bueno, si te sirve de consuelo, yo a ti todavía no te voy a poner mi lista de promesas, ¿no?, a olvidar. No, todavía no. Super canción, ¿no? Un rolo, no, no, no. Yo me acuerdo en esas épocas, en mi ciudad, como dice Jordi. ¿Cómo se debe decir? ¿Cómo se debe decir, ciudad? Claro. ¿Y se dice ciudadano entonces? Los domingos era muy típico ir a dar una vuelta en el coche a una calle que se llama La Memo. Íbamos ahí todos los escuincles que apenas te acaban de soltar el coche con 14, y en plan, 15 años. En plan, soy guay, chachipiruli, sí, mírenme cómo luzco. Y además, si estaba el chico que te gustaba, pasabas 20 veces por ahí. Claro, pero para pasar esas 20 veces tardabas a lo mejor una hora, porque había una heladería que se llamaba Helados Bing. ¿Te acuerdas de esos helados? ¿Pero de qué ciudad me estás hablando? ¿De Celaya? ¿Y yo qué hice? Yo soy de la metrópoli, chica. ¿Qué metrópoli? ¿Qué? El pueblo quieto, yo no iba para allá. Pero vamos a ver, si te estoy diciendo las culturas, costumbres, pues sí, pero a mí, que hay en las ciudades. Háblame de Paseo de los Insurgentes, que es la calle más grande del mundo. Sí, no me hables ahí de tu pueblo. Imagínate si a dar la vuelta, ¿no? Imagínate, estoy insurgente. ¿Tú no salías a dar la vuelta los domingos? No. Eso no se usa en México, eso no es... Bueno, sí, si te vas a Coyoacán y te vas a... Bueno, ¿y qué pasó con la Memo? ¿Y por qué la Memo? Porque así se llama, Guillermo Prieto se llama la calle. Y era la Memo. ¿Para dónde quieres llegar? Vamos a dar la vuelta a la Memo, porque con estas canciones iba a tomar sus coches. Pues y chica, Ilvana, bien tu historia, que no pues se entiende. Me interrumpes, caramba. Y hablando de interrumpir, vamos con más diccionario, La Luz. Estas son breves. Traduce de mexicano para palmero. Si digo chin, es una expresión que usamos para cuando te lastimas, por ejemplo, chin. Sí, pero como no, ya no porque sabemos. Porque no sé en palmero, no sé, ains. No, ¿no? Es que la de ains me gustó, ya la aplico para todo. Ahí de batera. O ños. Ahí de batera. Chale. Ños. Todo es ños. Todo es ños, ños y ains. Vale. Si digo ya sábanas. Ya sábanas, órale, hace años que no oía eso. Ya sábanas es ya sabes. Ya o sea, sabes, como si... nos vemos en el espejo. Yo mera, yo que diga yo mero. Yo mero es yo mismo. Ajijo. Ajijo es otra expresión de esta expresión de admiración. Cuando ves una chica guapa, ajijo, ¿no? Se puede aplicar. Bueno, dejamos el rock y nos vamos con Willy Colón y la canción se llama Idilio. Venga, a bailar. ¡Órale! ¿Te gusta? No lo he escuchado, no sabes ni de cuál. Porque no, Willy Colón sí lo he escuchado. No sé si esta la he escuchado. Seguro que sí. A ver. Ahí te voy. ¿Sí, no? Seguro moviste el botecillo a este ritmo. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que al que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Somos tú y yo, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos. Gracias, gracias, que ya me estabas poniendo los... ¿No te gusta? Sí, pero ya demasiada flor, demasiada flor? Trompeta. Flauta iba a decir. ¿No te gusta la trompeta? Sí, pero entonces, ¿tanto, tanto? Tanto, ¿no? Solo poquito, solo la puntita. Lleva 5 minutos esta canción, ¿no? Ay, bueno. Venga. Solo la puntita. Oye. O sea, sí, claro, para eso sí eres mexicano, ¿no? Para las tres mentiras. ¿Qué onda? Vamos con más música porque nos quedan un montón de canciones y mucha chachara y muy poca música. Y muy pocas nueces. A ver, vamos con lo de los Torres. Ah, no, que diga los Toreros. Los Torres. ¿Ya se te antojó un Torres o qué? Es un brandy, ¿no? Sí. Ah, no, vámonos ya, chica. Con Coca-Cola que poca sabe muy rico. No, yo no soy de Coca-Cola la bebida. ¿No? Yo soy de tónica o Red Bull. Híjole, ¿sabes a qué me he aficionado? Al tequila Sunrise. ¿El Sunrise? Cosa tan, tan refrescante. Es? El tequila con refresco de naranja y granadina. No he probado. Pero que no sí, puedes beber tú. No sales de boca. Sí, ya me regañó el doctor el otro día. ¿Te bebiste? Sí. Bárbara. Me bebí un tequila. ¿Qué dices? Y una piña colada. ¿Qué dices? De mi cumpleaños, sí. Ah, bueno. Y me regañó el doctor porque el chivato de mi novio fue y le dijo. ¿Qué dices? Sí. Pero bueno. Vaya no. Lo bailaba ni quien me lo quite. Eso sí. Y te habrás puesto borrachita, ¿no? Con uno solo. Pues sí, solo, la verdad es que después de cuántos años. Meses, sí. Por eso no hay que dejarlo, tú. A escondidas, pero síguelo haciendo. Para que después no te sorprendan. Luego vas a un bar, te dan una copa, te emborrachas y a todos le dices que sí. Pero no les dices cuándo. Ya. Que... Vámonos con. Ya está tu canción, ¿eh? Yo no sé échala, si sigues hablando. Déjala, déjala. ¿Ya está? Pues presenta a los toreros muertos. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Hubieras tenido mejor la de Si yo fuera mujer. Es de ellos, ¿no? Sí. Esa me gusta más. Bueno, para la próxima. A la próxima. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. No. que es mío, que yo soy el padre. Pero eso cómo va a ser, si yo soy impotente. Yo no me llamo Javier, no te quiero volver a ver. Deja ya de joder, yo no me llamo Javier. Suéltame, mujer, yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier, yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Oye, nunca le he puesto atención a la letra. ¿A qué viene todo esto de que no se llama Javier? Porque se aparece la chica y le dice: hola, Javier, este niño es tu hijo. Ay, ¿se te acuerda que es tu mismo? Y dice: no, yo no me llamo Javier. Tú y yo nunca hemos estado juntos. Pero sí es Javier. Sí, claro. Y para ocultar la... que diga, para evadir la responsabilidad. Claro, por eso él le dice que no. Que él dice: tú nunca te bañaste conmigo en la piscina de mi chalet. Ni... Bueno, vamos con otra, una de las mías. Esta súper, súper, súper canción, Vanessa Martín, no sé de dónde sea, la pillé y me gustó. Y como eres y el la de traje. Los botoncitos. Y como sí, tengo libertad para eso, Procuro Olvidarte. Esta sí procuro la conoces. Procuro Olvidarte. ¿No? Esa misma. Ahí te qué voy. Bonita canción. Muy buena. Vámonos. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde no quisimos. Me enredo en amores sin ganar ni fuerza por ver si te olvido. Y al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro cansarme, llegar a la noche y apenas sin vida. Me enredo en amores, sin ganar ni fuerza. Y al ver nuestra cama tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuviera tú, porque siguiera tú conmigo. A ver, canta. No, yo no canto ni en defensa propia. Bueno, en defensa propia a lo mejor sí me pondría a cantar. Yo borracho, ¿no? Olvídate de la defensa, yo borracho sí. Oye, ¿quién esta canción era de Manuel Alejandro? Pues esta chava es malagueña. ¿Salerosa? Sí. Nació el 14 de noviembre de 1980 en Málaga, España. España. Qué bonita voz, ¿eh? Ah, buen sí. Descubrimiento. ¿Ah? Gracias. ¿Es un descubridor? Sí, descubridor sí, de talentos. Vámonos con más música, que ya nos queda poco tiempo y yo quiero poner una última mía. Jay-Z y Joy. ¿Qué es esto? ¿Esto de dónde son? ¿Quién es Jay-Z y quién es John? Son mexicanos y cantan. Pues si son mexicanos, que pongan Agustín y Fernando, Pancho. ¿Cómo que Jay-Z? ¿Y Joy? ¿Qué Joy? Joder, que me da coraje. Da coraje, ahí va. ¿Y qué? ¿Y llorar? Llorar por estos nombres. Vamos. Bueno, si algún día empieza. La, la, la, la. Además, el video está bien chulo, está grabada en Michoacán. Qué bello violín. Michoacán. ¿Todos son michoacanos? No. ¿Todos de dónde son? No sé. Son. Jesse. Bueno, en realidad nacieron en Estados Unidos. Decir de Tennessee. Ah, pues nacieron así, sí. En Estados Unidos, son hijos de padres mexicanos. Y ahora viven, pues, gireando. ¿Gireando? ¿Qué es eso? De gira. Arr. Rolando. Buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé un equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, lleno de remordimiento, dejándote detrás. Fingí ser alguien más y yo. Oye, y llorar. Es, las voces de estos dos se me figuran a los que cantan de la música de otras iglesias. ¿De otras iglesias? ¿De otras que no son católicas? ¿O? Sí, de las, ¿cómo se llaman? Protestantes. Cristianas, las protestantes. ¿No te has escuchado esa música, ese tipo de música? ¿No te parecen las voces de estos chicos igual a las que otras? ¿De otras ¿Sí iglesias? ¿Sí o no? ¿Tú dices honor? No. Ah, pues dime eso. ¿Cómo que no? Que sí. Y a todo esto. Oye, relájate. Me altera. Joy es que, ¿chica o chico? Chico. Chico. Chico. Y Jessie, chica. Chica. Chica. Tú me tomas a vacilón todo lo que no, no, ¿cómo puedes pensar? No me tomas nada en serio. No, no, Alejandro. Y voy a tener que tomar medidas drásticas. Apaga los botoncitos, anda. Sí, eso. Ay, reduces mi función a un sube y baja de botón. Pues anda que la mía. Oye, vámonos con los Gypsy Kings. Estos sí son buenos. No. Quiero saber, sí. Ochenteros también, mira. Total, hoy estuvimos bien, ahí. Sin querer, sí. No está mal, no está mal. Nos pusimos de acuerdo, vaya programón. ¿Y ya con esto nos vamos? No. Sí. No. Hasta otra. Entonces no pongas a Gypsy. Vámonos. Ay, ¿qué quieres con la de Agustín Lara? Bueno, no, déjala, déjala. No te quieras saltar mi turno, lo que me faltaba. Te la dejo. Vale. Despídete. Nos vemos el próximo lunes. A lo mejor no vengo. Ya nos cogemos otras vacaciones. No, lo hacemos por teléfono. Vaya cosa, ¿desde es dónde? Es que empiezan las clases y salen a la una. ¿Y desde el colegio lo vas a hacer o qué? No. Ay. No, ya no necesito puntos. Votaciones. No, pero salen a la una los chiquillos. ¿Entonces ya nunca más vas a venir? Sí, pero este mes de septiembre, que es el primer mes, salen a la una. ¿Y el segundo mes ya sale más a tarde? A las dos. Ah, bueno. ¿Qué no sabes con tu hija? Sí, pero acá son otros horarios y otras costumbres y otra cultura. Por estamos eso, en si los en llanos, salida, en una gran ciudad. En la gran metrópoli. Allá en las escuelas rurales es otra cosa, pero aquí es una colegio de ciudad. En vez de salir a la una y media, saldrá a las doce y media. ¿Sabes que te estás chafando toda mi canción? De su vida. Que nos vemos el lunes. Feliz semana y feliz vida. Y si no nos vemos, nos escribimos. Que nada nos cuesta. Seamos felices. Dorang, dang, dorang, dorang, dang. pensando cómo pienso en ti. Corre, cada noche voy pensando cómo pienso en ti. El amor que será, recordando el ayer.